se espera el amanecer. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré, como se espera el amanecer. La lluvia que cae golpea en el cristal. Me siento vacío si no estás a mi lado. Amanecer.